La empresa eléctrica Encina de Zapata informa de la recuperación del servicio eléctrico a partir de la salida de varias plantas generadoras por encima de la capacidad de generación. Explicó René Valdés Viñas, director de la OVE Encina de Zapata, que da a conocer un cronograma de afectaciones. El país en este momento se encuentra complicado desde el punto de vista energético a partir de la salida de varias plantas por problemas técnicos. Esto ha traído consigo los indeseados apagones que irremediablemente son necesarios de hacer a partir de que la demanda de energía se va muy por encima de la generación en esos momentos. A partir de que las plantas bases han habido varias de ellas afectadas. Desde el día de ayer ha venido con una recuperación. Por lo tanto, como se ha podido percibir, los apagones han ido disminuyendo paulatinamente. Muy a pesar de eso, nosotros tenemos un cronograma de apagones por bloque, con una rotación, es decir, día por día de la semana, con los diferentes horarios. En el municipio Siena de Zapata, que es en que en definitiva estamos tratando, estamos incluidos en dos bloques. Hay un bloque de apagón donde están los circuitos de la zona oriental, que es el bloque 3, que son los circuitos de Playa Girón, el circuito que va desde Girón, Cayo Ramón, a La Ceiba, Rincón, San Blas, Viradero, El Peaje, El Elechal, toda esa zona oriental, y el circuito GI-51, que es el circuito que le da de forma expresa la villa, la lavandería y un grupo de casas que también cogen de ese circuito, o reciben servicio, mejor dicho, de ese circuito. Ese es el circuito, o mejor dicho, el bloque de rotación de Girón, que es el bloque 3. Y el bloque de rotación de Playa Larga para apagones es el bloque 2. Playa Larga, que tiene en este caso dos circuitos, el circuito GI-69, que es el circuito que da servicio a todo Playa Larga, desde Playa Larga, Caletón, Buenaventura, hasta La Criolla, y el circuito GI-73, que es el circuito que da servicio al barrio de Playa Larga, a la villa de Playa Larga, a Campamento de los Trailes, Sopliar y Guamá. Esos son los dos bloques de rotación que tiene el municipio de Siena de Zapata. Los apagones están previstos para un rango máximo de 3 horas. De 3 horas en diferentes horarios. Hay días donde, como por ejemplo, vamos a ser hipotéticos, y quiero reiterar que esto no es que sea lo que va a suceder. Es lo que está planificado. Y solo sucede en caso de que la generación se vea afectada por una rotura de alguna de las plantas bases y que en definitiva la generación esté por debajo de la demanda o se acerque la demanda a la generación, el pico de la demanda, por lo tanto habría que apagar en bloque, es decir, van quitando energía en estos horarios hasta que la energía, el sistema sea capaz de llevar esa demanda existente. Por ejemplo, en el día miércoles está previsto que el bloque 3 tenga un apagón de 12 de la noche, es decir, amaneciendo el miércoles hasta las 3 de la mañana, y en el horario del mediodía otra vez desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que repito y reitero, esto no quiere decir que sea lo que va a suceder. Esto es lo que pudiera suceder en caso de que haya un déficit de generación. En las páginas de Facebook de la empresa eléctrica está colocado la rotación por bloques de apagón. También sé que el presidente en la página del gobierno del municipio también lo publicó. Y ahí podrían ver los bloques de apagón, los horarios y los días en que pudieran estar afectados el municipio. Desde principios del actual mes, nuevas afectaciones tecnológicas y averías en la generación térmica y la distribuida en varias centrales eléctricas provocan limitaciones a este importante servicio. Destacar el esfuerzo de los técnicos y trabajadores de la Unión Básica Eléctrica, quienes mediante la innovación dan solución a los problemas en el territorio. Para el Sistema Informativo, la Radio Cubana, Dayan Cervantes Quirós.